Tabla hacia abajo, la que ni puede llegar al playoff y tiene un buen colchón de 9 puntos sobre el tema. sobre los rendimientos, los años con el que ha sido ejecutado esta temporada, y yo creo que es un claro mensaje a Perico cuando ayer decía que el que no esté involucrado, voy a leer la frase textualmente, que a la mayoría de jugadores los veo fuertes y el que no esté se tendrá que subir al carro si quiere jugar. Yo creo que el mensaje me da la sensación de que va muy muy para el que se acaba de quedar el único por decisión técnica, Perico, porque el resto se han quedado o por lesión, la mayoría, o por sanción. Esta es la convocatoria con Juan Carlos, que será el portero titular, en defensa yo creo que va a jugar Pellegrini con Héctor Rodas como pareja de centrales, de Andrés lateral izquierdo, Flaño lateral derecho, doble pivote para Mantecón y Genevelo, en la media punta, que habrá cambio de sistema, al solo disponer del delantero, después de que los dos delanteros de Soria se caen, final de posesión, Dimitri Vile con sanción, Cristóbal media punta por la izquierda, su meta por la derecha, aquí que nace por el centro, y arriba antes, por tanto, si este es 11, si se confirma este equipo titular, Ángel, Quique, Mateo y Pellegrín serían las novedades. Incluso Marcelo Seita y los Marcelino, que es Héctor Rodas, vamos, que están ya oleando en el partido como portero suplente, Seita, Héctor Verdés, Luque, Rupert, Paños y Cristo. Fijaos que ha preferido mantener a dos centrales en el banquillo, o sea, llevarse a los cuatro centrales antes que llevarse a Perico. Alguien puede pensar, si no quiere Perico, pues si tiene Cristian, punta, su apaño, pero es un aviso secreto. Se quedan fuera por decisión técnica el único Perico, por sanción Miki Vile y por lesión Carpio y Golbacar, Palanca y Vile. El lunes estará pendiente de la decisión que tome el doctor Pugat, el responsable de la fotografía en la clínica de Barcelona, para ver si con la resonancia magnética que se hizo el pasado lunes en la clínica Celta decide definitivamente operar o no a Vile. Si le opera, evidentemente la lesión será de mínimo 5 meses, 6 para ser exactos, y el Elche podrá tomar la decisión de si refuerza la delantera o no. Si la lesión es menos grave, de 5 meses, no podrá reforzarse al menos con un delantero que tenga éxito, así como no que esté en paz. La relación será Powell, que está despedido en el gimnasio de Tarragona, pero el club no se fía de una lesión muscular en la que ha tenido varias infiltraciones y entiende que sería un riesgo, además de que Powell no debería parar el mes, porque es un buen delantero de segunda división, tendría como mínimo un par de años. De todas formas, está por el mundo, si el puede o no. La opción de Perico está descartada. Al menos eso nos ha dicho el director deportivo Paco Martínez esta mañana, porque el club de Granada no está dispuesto a hacer eso. El Granada ha dicho que si lo quieren, que lo compren. Y evidentemente el Granada aún no lo quiere. Y hombre, claro que se ha devaluado. Eso es el paso. Luego la ficha del jugador. Y aquí está cobrando 600.000 dólares. Por lo que estamos hablando de una apuesta importante. Él se la puede permitir en este momento. ¿Debe arriesgar? Posiblemente sí. ¿Cómo? De todas formas, para fichar medianías, no me creo que firmo algo que de verdad me haga. Ahora mismo esto descartado en el tema de economía. Otra cosa que la semana que viene se llama sesión y encima cuando está en el otro día un poquito de otro en el campo. Y además es que pero nada más tiene el cambio de hígado, es lo más bonito que tiene que hacer la semana. Y de hígado, el peor es el próximo. No, ahora mismo prácticamente no. Nunca, digamos, never, never, never, eso dijo el argentino de Zidane, de Beckham, de Ronaldo, y alguno más me escapará, pero cuando dice nunca vendrá, nunca vendrá, nunca vendrá, al final, este día. la actualidad del primer equipo, que como digo está ya en ruta, y nosotros también estamos en marcha y os abro los escaparates para que compréis bueno, bonito y barato. Visítanos limpiezasdet.com. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones por parte de Santa Mola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polamar Santa Mola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. Vuelve el 2x1 a Lerda Norna. En Lerda Norna, come 2 y paga 1. En calle Mallorca, al David. Rosa. Aure, Vía Parque. Viviendo Aure, donde encontrarás los marcas, sabe y complementos para toda la familia. De las primeras marcas, que es Tony Gutiérrez, en Bolio Armando. Estamos en Senero 48, junto al centro deportivo Juan Güemes Club, Elche Parque Empresarial. En el nuevo hospital privado y en Elche, disponemos de médicos con el grupo de mi cuenta de la familia. Es la 1:33 del mediodía, 27 minutos para llegar a las 2 de la tarde. En el Elche juega mañana en Jerez. ¿Qué va a pasar allí? No somos adivinos, no somos profetas, pero nos gusta saber qué pensáis vosotros. Lucía, ¿qué piensan los oyentes a través de las redes sociales que lo pasan mañana en el Olímpico de Berlín? Pues como hemos preguntado que qué crees que pasará, pues en ese caso nos responde una devuelve a la pregunta, me dice que qué creo es que quiero. Y dice, quiero que gane el Elche. Y lo que creo es que como no ganemos, no sé yo qué haremos en el Elche. Jesús Aguilar hace un paralelismo un poco algo bastante extraño. El Elche será el Elche de la temporada pasada. El partido era intención y el presidente Sánchez de Sánchez. Y Adrián Vicente dice que va a ganar el Elche. Pues claro, ojalá sea el punto de inflexión de las crisis, siempre se sale sufriendo. Y todas acaban, igual que toda la buena racha. La racha mala del Elche tiene que acabar ya, porque si no, el playoff se escapa. Y mañana debe ser un partido, un punto de inflexión para tirar para arriba y para empezar a recuperar. Por cierto, esta jornada hay un Cristian, ayer ya preguntábamos esa posibilidad teniendo en cuenta, primero, las numerosas bajas, y segundo, pues que el técnico, teniendo en cuenta que el hijo o en este caso porque el técnico ha entendido que ha entrenado bien y que tiene más opciones de entrar. Además, por este orden, si primero pensaba que no había convocado porque había sido una semana muy buena de entrenamiento, científicamente ya se encontraba mucho mejor, o por las manos. Thank you. máquinas de cortar los demás. O también por el Elche, teléfono 627-57-67-22, en corteautomático@jtiempo.es. La más pequeña de las tarifas de la fuente espera con los más grandes beneficios. Tarifa@XSA, la larga por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos. 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa@XSA con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. A promesa. Contratos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Ganar o ganar, y vaticinos, pero dos, ganar y vaticinos. vamos a ver si el Elche mañana os da la razón y es capaz de ganar. Y el servidor está hecho para dejar la garganta, dando los goles que sean necesarios y con toda la emoción ojalá para que sea ese partido que cambie diametralmente el rumbo que ha tenido. Ha sido una semana, como la pasada, dura, difícil, la derrota, nada. Lo único positivo que ha tenido es el nacimiento de un niño, que ya no es un meta, tío, como el niño era papá por primera vez. Yo vi su meta y para él, desde luego, ha sido el contrapunto a una semana o unas semanas. Yo vi su meta. Sí, como nos creamos, nada, nada de día en el chat. Y todo el lunes, la verdad, pues, me ha ayudado a desconectar un poco de. Mantener la solidez defensiva de la primera vuelta y el año pasado es solo así se puede ganar por mentalidad. Creo que se juega mucho más en el tiempo. Un poco en tierra de nadie, pero de hecho no se puede permitir el desliz de la presencia. Un empate ahora mismo sería muy malo. Por cierto, aprovechando la presencia de su letra, quiero tocar el tema de su letra. Lo digo porque no sé qué que tema, sino que ya está renovado el tema. Para el Elche sí, para el jugador, por mucho que le aprecio este hombre, en teoría sí, pero es una en teoría que tiene. Este contrato tiene que tener una cláusula rara porque no lo entendemos. Le preguntamos si ya estaba renovado. En teoría. Para ellos y apostar no es porque la política, pero eso de que en teoría se renovó, se renovó la práctica o sea, la teoría, no, digamos, donde era para claro, ¿no? Bueno, ¿está renovado o no está renovado? Es una cosa y la práctica es otra. Y si al jugar 25 partidos está renovado, está renovado. Que sí, bueno, hay que lo que le prometieron a su letra posiblemente es que automáticamente hablarían con él para que hiciera una mejora de eso. Por ahí hablamos. Pero en teoría, ¿está renovado o no está renovado? Aquí hay práctica, no hay hecho. Bueno, pues lo dejamos en una. No importa que se arregle sin problemas y que tiene una posición que pregunte la climatización que ahora es. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cabral Resorts 26 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Practica el pádel en el Centro Deportivo One Wellness Club. 5 pistas donde podrás beneficiarte del 2x1 en alquiler de pista y clases personalizadas para niños y adultos. Y organizamos tus partidos según tu nivel y ranking ilimitado. Y disfruta de la zona de spa donde podrás relajarte y disfrutar de baño turco y sauna finlandesa, además de jacuzzi con hidromasaje. Contacta con nosotros y prueba un día gratis. Centro Deportivo One Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Paco Gómez, en Radio Express Marca. Cuatro minutos para llegar a las 2 de la tarde, muy rápido. Vamos a escuchar a Vicente Moreno, el técnico del Jerez, que además ayer hacía un guiño al juego del Elche Club de Fútbol, y por esto no hay que llamarlo valiente, que no es, sino un tío honesto, sensato y sincero. Decía que probablemente muchos hablan mal del Elche porque le tienen envidia por ser uno de los equipos más competitivos de la categoría. No es que sea ingeniero ni brusco, simplemente es un equipo rocoso. Pone por Vicente Moreno, que se nota que ha sido continuamente este fraile, que acaba de contar las rutas, que ha sido jugador y ahora es técnico de él. Escuchamos a Vicente Moreno, hablando de Elche y del Barcelona. Que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer, que no se puede hacer mañana, ¿qué va a hacer? ¿Qué resultado va a sacar, Lucía? ¿Qué piensan nuestros oyentes? Y todo que ver nos dice pues que él cree que ganaremos fácil con la Almería, porque nos hace falta los puntos y la visión se nos deja. No se puede llevar a pensar que somos malos. Manuel Campello dijo, esta jornada nos toca ganar. Espero que Borrará ponga un 4-2 como es lógico, pero con la novedad de Cristo, me lo hace. Y a ver si consigue ganar. Y Álvaro Menéndez lo tiene súper claro y dice que quiere que golear. Ya lo firmamos, ¿eh? La goleadita no estaría mal para quitarnos la fe. Gracias, Lucía. Antes de marcharnos, bueno, pues el equipo ahora mismo está de viaje y que llega a las 7:15, digo, de 7:30 a los de la serie, que está incrustado en el equipo con un pico de Chapino, de la para echar a comenzar a levantar el tema. Esta fin de semana vuelve la competición al fútbol base ilicitano después del puente de San José. El líder del ilicitano recibe a la pequeña en el campo municipal de Torrellano. Domingo a las 11. En división de la juvenil, Elne Castellón. Mañana a las 5 de la tarde en el Polideportivo Altavix y en el juvenil, en Liga Nacional, recibe a Tracena Tennessee. Mañana a las 4 de la Ciudad Deportiva Campo 6. Que los cuatro equipos, los tres equipos juegan. En Liga Autonómica Femenina, Villarreal de Elche A, mañana a las 3:30 de la tarde, la Ciudad Deportiva Villarreal. Y en fútbol sala femenino, el Mesa de Elche juega en casa de Córdoba, mañana a las 6:30 de la tarde. No hay nada en división de los de Marocco. Pues lo vamos a dejar aquí, son ya las 2, tiempo ahora para ti.